Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Gracias por sumarse allí a sus pantallas y por acompañarnos siempre en estos espacios. El día de hoy tengo el gusto enorme de recibir a Karina Pérez, con quien hablaremos unos propone el siguiente tema: ¿cómo saber si nací en la familia equivocada? Karina tiene 9 años impartiendo cursos de Ho'oponopono y es facilitadora de un curso de milagros, terapeuta en biodescodificación y participación en radio. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Karina. Karina, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, hola, feliz de estar en Mindalia, feliz desde México, desde Guadalajara, la tierra del mariachi y del tequila. Así que encantada de estar por acá, encantada de participar. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta. Muchísimas, muchas gracias a ti, Karina. Y quiero que me cuentes en qué momento podemos sentir que nacimos en la familia equivocada. Mira, este tema en lo particular me encanta, porque hablar del ego dentro del curso de milagros, se nos van cayendo muchas vendas. Nosotros hemos nacido siempre en la familia adecuada para el ego, para nuestras ganas de sentirnos superiores ante los demás. En el curso de milagros se le llama el especialismo, donde yo me voy a sentir especial a través de 2 vertientes. Una, sintiéndome superior, otra, sintiéndome víctima. Es especialismo. Ahí creo que voy a encontrar el amor. Entonces, dentro de sentir que nací en la familia equivocada, es porque me estoy sintiendo víctima. Ese sería un buen medidor de saber cómo está mi ego. Si yo creo que yo soy superior y que yo lo estoy haciendo mejor que mi mamá, mejor que mis ancestras, estoy totalmente en modo ego, en una manera muy desviada de lo que realmente quiere mi ser. Mi ser ha elegido esta familia como grandes maestros, como grandes maestras para mi evolución. O sea, tu mamá está aquí para tu evolución, tu papá, tus ancestros, tus vivencias. Toda vivencia tiene una finalidad: llevarme a la evolución, a que cada vez que yo viva algo pueda tomar un aprendizaje. Miren, ahorita que estamos en este cierre de año, siempre la invitación en los cierres de año es no llegar al próximo año como una víctima, no llegar a sentirme que el año me debe, o que mi mamá, o que alguien. No. Es cerrar siempre el año con ganancias. ¿Qué le aprendí a este año? ¿Cuánto evolucioné? Pero la médula de todo esto siempre va a ser nuestra familia, nuestro padre y nuestra madre. Entonces, dentro del ego, el ego siempre nos va a decir: nacimos porque yo hubiera querido un papá más amoroso, una mamá menos gritona, un papá más valiente, un papá más rico, una mamá más sumisa, etcétera, o más emprendedora, etcétera. Eso es un factor del ego que a nivel ser nos tiene, nos atrapa, nos hace víctimas, no nos deja evolucionar. Hay una frase que me encanta decirle siempre a las alumnas, que es: no hay víctima iluminado. O sea, mientras tú te sigas sintiendo víctima, nunca vas a llegar a la verdadera evolución. Entonces, nuestras familias, dentro de todo el transgeneracional de la constelación, se habla que cuando un bebé nace, que esto se me hace un acto totalmente de amor, cuando un bebé nace, nace en una familia y pone al servicio su mente, porque él va a representar a los integrantes de ahí para que estos integrantes se espejien, ¿no? Para ver que mi hija me repite. Entonces, en el ver que mi hija me repite, yo quiera hacerlo diferente, yo quiera evolucionar, y es una manera de irle enseñando a mi hija la evolución. Entonces, cada vez que yo veo en los otros, o sea, el niño nace y pone al servicio su mente. Aquí está mi mente para reproducir lo que hay en el árbol, para ser como mi mamá, para hacerlo como mi papá. Entonces, mi papá y mi mamá se van a espejear. Es un acto de amor. Eso hicimos cuando fuimos bebés. Y de esta manera vamos evolucionando, cuando vamos viendo en el otro, pero también el otro al representar, porque no podemos hablar de que alguien lo esté haciendo mal, alguien lo está haciendo conforme lo aprendió, pero de ahí ya entra nuestro estado de conciencia a decir, aquí le paro. Esta forma de vivir es muy lastimosa, no la juzgo. O sea, la mejor manera dentro de nuestro árbol evolucionar es dejarlo de juzgar, es dejarlo de ver como ellos lo están haciendo mal. Es que cada quien lo va haciendo conforme a sus etapas. O sea, si tú estuvieras en los zapatos de tu mamá, en su época, en sus creencias, en sus formas, seguro lo hubiéramos hecho igual que nuestra madre, porque era lo que había en ese momento. Entonces, cuando empezamos a tener toda esa conciencia de que mi alma eligió este equipo, es como en las escuelas, ¿no? Que vamos haciendo equipo, este equipo para todos evolucionar, para todos espejearnos, para todos a través de lo que le llamamos la familia, nuestro equipo, ADN, a través de ellos yo voy a conocer la conciencia. Entonces, vamos eligiendo nuestra familia. Ojo que a esto que voy a decir, esto es maravilloso. Elegimos a nuestra familia por lo que no hay. O sea, si yo vengo a aprender los límites, se elige una familia sin límites. Porque entonces yo, eso que me hace falta, eso que no está en mi familia, es el músculo a desarrollar, va a ser la evolución dentro de mi árbol. Pero repito, no para juzgarlos, no para decir, miren, tontos, ustedes no lo saben hacer, sino todo lo contrario. Es poner amor donde no hay, es poner amor donde faltó amor. Porque entonces, si yo pongo amor donde faltó, todo se va llenando. O sea, dentro del curso de milagros se habla que el único camino siempre es el amor, el perdón. Es el único camino que nos va a llevar al proceso de la verdadera evolución. El ego siempre va a buscar el faltante, el lo hicieron mal. El ego siempre va a buscar lo que no hubo para sentirse víctima. El ego va a buscar esa familia correcta de la cual no estás, porque tal vez si yo estaría en esa familia correcta, yo sería de maravilla, pero no, pero eso es una... Esa es una falsedad. O sea, si tú estuvieras en otra familia, tendrías otros retos, porque la otra familia también tiene otros retos diferentes, porque cada familia tiene sus retos. O sea, tal vez esa familia que, no sé, pensemos en algo de dinero, ¿no? Que es muy pudiente económicamente, sus retos va a ser la humildad, la conciencia, la generosidad. O sea, tiene otros retos, otras materias por aprobar, por así decirlo, ¿no? Si esto fuera una escuela. Entonces, amorosamente, cuando yo comprendo que dentro de mi familia es el lugar adecuado para yo desarrollar lo que me corresponde desarrollar, ya le entendí a mi proceso de evolución. Todos, en el fondo, hemos sentido que nacemos en la familia incorrecta porque hay algo de nosotros que no le gusta dentro de esa familia, pero ese es el regalo, que no todo te guste, porque si todo te gustara, pues digo, pues no habría ese proceso de evolución, ese mood. Es como si alguien tuviera un cuerpo perfecto, pues no necesitaría ir al gimnasio, no necesitaría eso. Pero entonces vamos al gimnasio, más ejercicio por sí, cuestiones de salud, pero es por ese músculo que necesita esa fuerza. Entonces, empezar a ver a nuestra familia, no desde el dolor, desde la parte que lo hicieron mal, que ahorita pues la gente me podrá preguntar o decir, pero ¿cómo superar esas etapas dolorosas dentro de una familia? ¿Cómo superar esa madre ausente? pues es ver la grandeza de tu ser. Es la mejor manera de ir superando. O sea, la grandeza de tu ser siempre va en función a esto que elegimos, podemos con eso. O sea, nadie elige un árbol transgeneracional del cual no se pueda. Dentro de la biodescodificación, cuando un árbol ya tiene demasiado conflicto, el árbol empieza a colapsar. Es cuando ya los miembros de la familia ya no tienen hijos. Pero si hay miembros de la familia, es porque el alma de ese bebé que decide nacer, porque no es cosa poca nacer, ¿verdad? Traemos 3 generaciones, traemos toda una serie de información de nuestros ancestros, no solo para resolver, sino también es vivencia, también es información que son talentos, que son virtudes, habilidades, porque a mí me toca a veces en ocasiones en los cursos que cuando hablamos del transgeneracional es como si tuvieran miedo. ¡Ay, no, qué terrible! ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Eso también diría el ego. ¿Yo qué culpa tengo de que mi abuelo haya ido, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? Y que ahora en la vida pues lleguen hombres que se van. No, no tienes ninguna culpa. Eso es algo maravilloso de saber. Ni tú ni tu abuelo tienen ninguna culpa. Porque eso preguntaría el ego. El amor diría, porque dentro de tu ser eres un ser tan grande que está dispuesto a dar amor a donde no hubo. Hay una frase dentro del curso de milagros que a mí se me hace maravillosa, que dice, si algo se está repitiendo en tu vida, es porque algo faltó por perdonar. Pero esto también aplica dentro del transgeneracional. Si algo se está repitiendo dentro del transgeneracional, es porque algo falta por perdonar dentro del transgeneracional y algo también falta de ponerle amor donde no hubo. Una vez que nos dispongamos, o sea, yo preguntaría, pues, ¿quién la ha tenido fácil? ¿No? Todos de alguna manera tenemos nuestros retos, pero una cosa es caminar dentro de estos retos sin gestionar las emociones, sin ir a una terapia con todos los bioshock, con los traumas encima. Y otra es saber que cada vivencia me tiene que llevar sí o sí a la evolución, sí o sí. Entonces, de esa manera, yo me voy a disponer a ir aprendiendo. Y sí, o sea, yo no digo que no. Van a haber momentos difíciles, por supuesto, pero los vivo con esa dignidad, que eso hace la diferencia. Fíjate, Karina, que lo has dicho desde un principio y que me parece hermoso y lo quiero recalcar. En realidad es asumir, aceptar las cosas y las situaciones como son realmente, verlas como son, no con los ojitos individuales, que son esos los que lo venías diciendo, los del ego también, sino como son y desde el amor. ¿Con qué herramientas, Karina, contamos para poder sacarnos esa bendita de los ojos y poder aceptar desde el amor todo nuestro árbol, abrazarlo? Yo creo que la principal herramienta es ver este mundo como una escuela. Eso para mí es fundamental, ¿no? Cuando tú ves este caminar, este proceso, que nada es estático, siempre una situación te va a llevar a la otra. Esa sería una gran herramienta, y otra de las principales siempre va a ser la gratitud. O sea, siempre hay algo por qué agradecer. Siempre, siempre, siempre. Todos los estados tienen luz y sombra. Todos los días tienen su parte buena, su parte mala. Entonces, cuando yo voy viendo que hay algo que agradecer, hay un ejercicio que siempre los invito a hacer, que a mí me parece maravilloso, que siempre lo hago al final del día. Es el top 3 del día. Los 3 mejores momentos de tu día. Entonces, si todos los días te vas a dormir agradeciendo 3 cosas, a nivel inconsciente, te estás diciendo, vale la pena vivir. Hay motivos para seguir viviendo. Entonces, agradezco esas 3 cosas del día. Y empezar a vernos desde nuestra grandeza, porque eso siempre se nos olvida. desde nuestra fuerza, desde la parte si puedo, desde todas las opciones que tenemos actualmente, como este tipo de canales que a mí se me hacen maravillosos, que llevan tanta información, desde lo que sí hay, porque nos enfocamos mucho, el ego siempre te va a llevar a la parte de lo el faltante, ¿no? Es saber qué sí hay para estar bien, o sea, es ver nuestro árbol, nuestra casa, nuestra familia como abundancia, porque en el tema de nací en la familia equivocada, es porque la estoy viendo desde la carencia. O sea, repito, todos los árboles tienen sus retos por un lado, pero todos los árboles también tienen su grandeza, como lo vemos en la naturaleza. O sea, todos los árboles tienen su belleza de ser. Entonces, si yo dentro de mi árbol empiezo a ver lo que sí hay, mi reto lo veo como un proceso de evolución, empieza la calma. O sea, la verdadera paz siempre va en función a ver que sí puedo con esta historia y que esta historia me va a llevar a un mejor estado. O sea, después de una situación que vivas, siempre hay tantos aprendizajes. O sea, hablar con una persona de la tercera edad o una persona ya mayor, su verdadera riqueza está en sus vivencias. O sea, hay incluso estudios, ¿no?, de personas que están agonizando y lo que más hablan siempre es se arrepienten de lo que no hicieron, de lo que dejan de hacer, porque de la vivencia como tal nunca nos vamos a arrepentir. Entonces, cuando volteamos a ver a nuestra familia desde la grandeza del ser, o sea, ¿qué me faltó? Sí, eso lo voy a desarrollar. ¿Y qué le quiero agradecer a mi árbol? Es tomar toda la fuerza de mi árbol, porque dentro de las constelaciones se habla de tomar a nuestros padres totalmente, tomar la vivencia totalmente como una fuerza y no querer cambiar nada, o sea, lo que no hubo en casa. O sea, ¿qué es Karina? Karina es el resultado de lo que hubo en casa y de lo que no hubo. Y a través de eso se saca la mejor versión de Karina para desarrollar en mí esas habilidades que ahora tengo. Entonces, voltear a verme desde mi grandeza me va a dar fuerza para yo desarrollar lo que hay que desarrollar, porque todos tenemos pues algo que desarrollar. Fíjate qué lindo esto que acabas de decir, y es una vez que lo podamos asumir, que nos abracemos a esto, a la grandeza, lo demás va a venir por añadidura, como decimos, vamos a empezar a recibir quizás todo eso que el universo tiene, pero lo que venías diciendo, si estamos enfocados en la carencia, tampoco vamos a permitir que las cosas buenas o quizás cosas que estemos buscando, pero que inconscientemente saboteamos. No sé si lo estoy explicando claro, bien. Claro, porque no dejamos que lleguen por estar en la queja, ¿no? Exactamente. Y la hablar de la grandeza, primero empieza en la grandeza del ser, que esto es bien profundo, ¿no? En la dignidad, en conectar con tu ser sabio, con tu ser superior. El Curso de Milagros dice que solo estamos recordando cuando estudiamos el Curso de Milagros, que ya lo sabemos todo, o sea, somos seres sabios. Y esta sabiduría de la gratitud nos lleva a la sabiduría del día a día, ¿no? De qué voy a agradecer. No tengo esto, pero sí tengo esto. Entonces, esto que sí tengo, lo voy a agradecer, lo voy a abrazar. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestra familia, créanme que cada uno, cuando empezamos a ver a la humanidad como cada quien está teniendo sus propios retos y empezamos a ser más amorosos, empezamos a ser lo que hablábamos de fin de año, ¿no? Empezar a ver la vida como una ganancia, eso nos va a abrir a la posibilidad de la ganancia, ¿no? Porque ¿dónde nos saboteamos principalmente? Cuando creemos que yo no puedo, que no soy merecedora, que pues la familia, chin, me tocó la de malas. No, no te tocó la de malas, te tocó la familia correcta para desarrollar lo que hay que desarrollar en este momento. O sea, esa mamá que está ahí, ese papá, siempre va a ser para tu evolución. Y me gustaría hablar del perdón como parte elemental en nuestro caminar por este mundo, en esta escuela llamada mundo. El perdón dentro del curso de milagros no habla de un perdón como yo soy muy buena y te perdono. No, no, no. El perdón del curso de milagros es un perdón cuántico. Es un perdón donde yo te llamé para vivir ciertas experiencias que yo deseaba vivir y dentro de estas experiencias yo evolucionar. O sea, es como un director dentro de una película, que yo soy el director, el productor, el guionista, la actriz principal. O sea, yo voy contratando a estos personajes para yo vivir ciertas experiencias, que es lo mismo que habla el Ho Oponopono. El Ho Oponopono habla que todos están aquí como un regalo para mi evolución. Entonces, si volteamos a ver a estos personajes principales, ¿no? ¿Dónde inicia nuestra vida? Con nuestra madre, es el inicio. Entonces volteamos a ver a esta madre, como yo te llamé, yo te contraté, yo por llamarlo contratar a nivel alma, tenemos un acuerdo para nuestra evolución, yo como tu hija, tú como mi madre, ahí ya no hay faltantes. Entonces el perdón sería nunca hacia el otro. El gran perdón, así como el perdón máximo, siempre va a ser hacia mí misma, hacia lo que yo deseé vivir a nivel alma y lo estoy viviendo. Entonces, el perdón de perdón siempre va a ser hacia mí. Y qué gran regalo llegar a esa conciencia, qué gran regalo llegar a saber que nada es obra de la casualidad. Qué gran regalo. En la India la palabra casualidad es sagrada. Hay una serie de causas que llevaron a vivir esta experiencia que nos encontramos, de todas las posibilidades a que tú seas mi madre y yo sea tu hija. Entonces, voltear a ver esa posibilidad y voltear a ver nuestra grandeza jamás nos pondría en una familia equivocada. Siempre sabríamos que mi jefe, mi hijo, mi esposo, mi padre están aquí de la manera adecuada para mi evolución. Y si tienes padres muy complicados, porque hay quienes pudieran decir, sí, o sea, mi mamá, tú lo dices eso porque probablemente tienes una mamá muy amorosa. O sea, si estás viviendo o tienes padres muy complicados en esas cuestiones, de ese tamaño es el tamaño de tu evolución y de tu reto. Si tu alma eligió ese padre o esa madre complicada, créeme que puedes. Entonces, solo de ti va a depender. No de nadie más, que este hombre, el nombre que le des, dice el curso de milagros, que entre el cielo y el infierno solo hay un pensamiento, ¿no? Entonces, no es lo que nos pasa, no es la madre que tenemos enfrente, no es el padre que tenemos enfrente, es lo que yo me digo a mí misma de ese padre, de esa madre, no es lo que me pasa, es lo que me digo de lo que me pasa. Entonces, todos tenemos una experiencia que gracias a esa experiencia evolucionamos. Entonces, empezar a ver la vida como un camino, como una escuela, te regresa a la paz, te regresa al amor propio. Empezar a ver la vida como una carga, como algo terrible, algo que no puedo, siempre te mete en la tristeza, en el coraje, en la depresión, en la frustración, porque pensar que nací en la familia equivocada me va a llevar a la frustración. Me encanta la manera en que lo abordas, porque es tal cual lo que acabas de decir, es un viaje, es un paseo, entonces realmente desde el agradecimiento, desde el perdón, disfrutar de este paseo. Exacto, desde el agradecimiento, desde el perdón. Y a medida que yo, en lo particular, me voy sumergiendo al tema del perdón, el curso de milagros habla del Espíritu Santo, de tu yo superior, de tu ser cuántico, el nombre que le quieras poner. Pedir al amor universal en tu mente, que es, en el curso de milagros, es el Espíritu Santo, tu yo cuántico, el nombre que le quieras poner, tu ángel guardián, es ir tomando fuerza, porque entonces hay quienes dirían, ¿y cómo le hago para llegar al verdadero perdón? El verdadero, verdadero, verdadero perdón solo viene del amor de Dios, el verdadero, el que tiene la fuerza, que es lo mismo del Ho'oponopono, el perdón, lo siento, gracias, te amo, el perdón por aquello que está en mí, que ha generado esto, es tocar a nuestro ser sabio, a nuestro yo superior, Dios, o como le quieras poner, para tomar esa fuerza del amor y yo poder trascender estas experiencias que en ocasiones pues no son cosas pocas, ¿verdad? En ocasiones son muy dolorosas, pero que yo pueda dar el siguiente paso, se necesita amor hacia mí misma, o sea, ¿cuánto amor te debes? ¿Cuánto amor te debes? No te debe tu mamá, no te debe tu papá, tú a ti misma, para que este proceso sea mucho más tranquilo, con calma. Entonces, voltear a ver a mi yo superior llamado Dios es el camino. Yo de verdad los invito a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que hoy te detengas, que hoy invites al amor a tu mente, que hoy invites al Espíritu Santo, el nombre que le quieras poner, a tu mente, y que te des un momento para decir, si ya hay que tener hambre, les digo, hay que tener ganas de vivir de otra manera para empezar el proceso de la evolución. Entonces, en el momento que tú te paras y en el momento que tú dices, basta, quiero aprender a hacerlo de otra manera, solo es a través, ya decíamos, del amor y del perdón. Primero haz un acto hacia ti mismo, hacia ti misma, y después hacia quien quieras, pero primero hacia ti misma, prometiéndote que te vas a dar mucha más conciencia, mucho más amor, mucho más paciencia, que si allá afuera no te lo dieron. Dentro de la psicología se habla de maternarnos, maternate, sé esa madre que no tuviste, sé ese padre que no tuviste, sé esa conciencia de amor, sé eso que te faltó en tu familia, sé tú misma, y así sentirás que se acabaron las deudas. Si nuestra madre nos dio solo la vida, ya hizo mucho. Si nuestro padre nos dio solo la vida, ya hizo mucho. Lo demás, tenemos todo para dárnoslo a nosotras mismas. Y recordar que ellos hicieron algo muy bueno, tan bueno que hoy estamos vivos, porque si ellos todo lo hubieran hecho mal, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? No estuviéramos haciendo este video, oyendo este video. Entonces, algo lo hicieron bien y hay que honrar eso bien que sí se hizo. Karina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por estas enseñanzas maravillosas que nos deja este mensajito, que bueno, seguramente va a resonar. Así que te agradezco nuevamente que hayas venido. Te invito entonces a que cierres este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias. Feliz siempre que me invitan, me pongo muy contenta. Me encanta participar, poner mi granito de arena, llevar esta hermosa información como lo es el curso de milagros, Ho'oponopono, biodescodificación, me encanta, gracias por la oportunidad, y a todos los que nos están viendo, oyendo, compartan, platiquen, platíquenos después de esta charla, ¿qué les deja? Me encantaría leerlos, escucharlos, muchas gracias.